oye el clamor campesino, se oye que invadió la ciudad. Un gobernante que fue un mal negociante y no tan popular. Buenas tardes, amigos. Este es su programa Arte C, arte contemporáneo, arte conceptual, arte contexto, arte conciencia, arte y cultura. Hoy estaremos tocando el tema del arte y la cultura al servicio de la protesta. Tenemos a nuestros invitados también del Festival de Artes Psicodélicas que nos estarán acompañando en el desarrollo de este programa. Mauri, El Pollo y Gabriel. Bienvenidos, bienvenidas. Este es un nuevo espacio. Iniciamos. Dejó de laborar, se oye el clamor campesino, se oye que invadió la ciudad. Un gobernante que fue un mal negociante y no tan popular, se burla de un pueblo errante que le viene a reclamar. Lo poco que tengo lo tengo por ti, y tú todo lo que quieres me lo quitaste a mí. Porque vos parasiteas y matas para vivir. Me alegra verte contento, me alegra verte tan feliz. Que te sirva tu alimento y que engordes como perdiz. Tu erguito de un volcán y la fuerza de un huracán, lo quebrantando nuestro sueño. Erguito de un volcán y la fuerza de un huracán, lo quebrantando nuestro sueño. Erguito, erguito. Nos amaremos en el suelo. Bueno, en el marco de las jornadas de abril de la celebración de hace un año, este programa está dedicado a Poncho, a los artistas que se atrevieron a denunciar, a los artistas que se atrevieron a decir y a denunciar y a utilizar el arte como un medio de protesta, a los activistas de los derechos humanos y al pueblo de Guatemala por la valentía de salir a las calles y expresarse. En el marco de las jornadas de abril, queremos hablar del arte y la cultura al servicio de la protesta, del trabajo de algunos artistas, por ejemplo, el movimiento de Protestarte, que abrieron espacios específicamente para este objetivo, la expresión a través de la música, los nuevos códigos visuales, por ejemplo, las consignas, los textos creativos que muchos guatemaltecos utilizaron para salir a manifestar, los colores que predominaron más, la música que surgió, algunos temas que surgieron a partir de las manifestaciones como Horchata Regular Band, con esta su pieza Seguimos de Pie. Quiero citar el texto de una señorita, Giovanna Sáenz, que escribió El arte representado en las manifestaciones. Y se entiende como arte en virtud, la virtud y disposición y la habilidad de hacer algo, una manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos y sonoros. Se considera arte urbano a todo aquello que engloba las diferentes expresiones artísticas que se representan en la calle como forma de protesta o simplemente los movimientos sociales más predominantes de cada territorio. Así que de aquí queremos mencionar algunas piezas, algunas manifestaciones, como por ejemplo La Bandera Negra de Regina José Galindo, La Guillotina que presentó Jorge de León, que nos recuerda más o menos a la época de la Revolución Francesa, también Los Pedazos de Cielo que presentaron los hermanos Benchoam, por ejemplo Las Piñatas representando a funcionarios corruptos, los postes que se pintaron en lugar de la propaganda política y la intervención de dicha propaganda. Así que a partir de ahí surgieron muchas cosas de las que podemos hablar el día de hoy y vamos a empezar con nuestros invitados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o buenos días. Nosotros pues estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy, principalmente pues promoviendo lo que es el Festival de Artes Psicodélicas, que pues tal vez no tiene un fin puramente político, pero pues como decía una mi amiga, al final de la historia, pues todos somos política y siempre pues representamos parte de ella, aunque no pues sea de una forma directa, ¿verdad? Este festival es con un objetivo puramente cultural y más que todo pues social, ¿verdad? Tratando de romper los estereotipos que pues mucha gente tiene alrededor de la palabra psicodélica, ¿verdad? Pues lo relacionan mucho, al mencionar psicodélico, lo relacionan mucho con el consumo de estupefacientes o pues con música electrónica o pues simplemente tirar party, como se dice comúnmente, ¿verdad? Pero esto lo queremos llevar a un nivel un poquito más cultural, trayendo pues a escena muchas áreas del arte que no son tomadas en cuenta en la sociedad ni en los eventos, mucho menos, donde pues queremos darle la oportunidad a todos esos artistas que vemos en las calles, a los hippie chucos que le llaman por ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es de que llamó la atención hasta inclusive a nivel internacional, ya que pues me escribieron algunos artistas de fuera del país mencionándome que en sus países tampoco tienen espacios para este tipo de arte. En las galerías de arte de otros países, incluso más desarrollados que el nuestro, les cierran las puertas solo porque les ven el aspecto de una forma pues como denigrándolos, ¿verdad? O marginándolos. Y pues aquí les vamos a dar la oportunidad a todos y realmente los invito a todos a que vengan desde temprano, desde las primeras horas, porque vamos a tener expresiones artísticas desde que comienza hasta que termina durante más de 24 horas continuas de puro arte. Muchas gracias Marvin Mota, él es uno de los organizadores de este Festival de Artes Psicodélicas de CAT Producciones. Y le vamos a preguntar a nuestro querido Mauricio. Nos estaba contando que tú estuviste en un grupo que se llamó Estigma. Háblanos un poco, por favor, Porque, por ejemplo, en la época de los noventas, nuestros contemporáneos, ¿verdad? Venimos del conflicto armado interno, surgió un movimiento rockero en favor de la paz. Uno de los grupos representativos, por ejemplo, fueron Bohemia Suburbana, ¿verdad? Con sus líricas, con sus textos, el rock alternativo dio lugar a muchas manifestaciones artísticas, ¿verdad? Todavía no estamos hablando de las protestas, pero sí estamos hablando de cómo el arte y la cultura es un catalizador para la comunicación, un catalizador en el conflicto, es una especie de herramienta para la denuncia. Y en ese sentido, ¿cómo tu trabajo en Estigma surgió? Bueno, buen día, soy Mauricio Orozco, un saludo a todos ahí del otro lado. Lo que puedo decir acerca de esa época es que, bueno, yo era un adolescente, pero de alguna manera ya percibía el entorno, ¿no? Digamos, básicamente lo que se escuchaba en casa o en casa de Carlos, en este caso, que era el guitarrista y letrista de la mayoría de canciones de la banda. Entonces, es innegable la influencia que puede llegar a tener las historias, ¿no? De lo que pasó en el conflicto y cómo eso repercute no solo socialmente, sino políticamente y en el arte, por supuesto, porque está ligado de alguna manera, principalmente porque el arte nace en la calle, ¿no? En lo que se va padeciendo también un poco, pues ahí sí que literalmente lo que uno vive y lo que vas, no sé, escudriñando, ¿no? A la hora de platicar con las personas también. En nuestro caso con Estigma, pues creo que era denuncia, ¿no? Hablar de temas que antes del 96, digamos, técnicamente no podían hablarse, ¿no? Porque no se había firmado la paz y el conflicto aún no había terminado. Sin embargo, a raíz de eso, pues ya mucha gente tenía muchas cosas que decir, y en nuestro caso pues hablábamos de política, del conflicto en sí mismo, de racismo, de todas esas consecuencias nefastas que tiene todas esas guerras, ¿no? Entonces, básicamente esa fue nuestra función, hablarlo y decirlo y sostenerlo, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Tú quisieras decir algo, Gabriel? También músico que va a participar en el Festival de Artes Psicodélicas. Estábamos hablando con Mauri justamente cuando nos invitaron a este evento y de respecto a la palabra psicodelia. Aunque viene de una jerga de mediados del siglo XX, a lo que significa para el artista es siempre... Es un espacio en el que te dice las puertas siempre están abiertas, en caso hayan puertas o no, pero siempre va a haber un espacio en el que te vas a poder disparar hacia todos lados. Me recuerdo muy bien cuando leí los libros de Timothy Leary de La Política del Éxtasis, en el cual comenzaba ya a darle a entender a la gente los roces sociales que estos creaban, porque la experimentación con ciertas drogas, con el LSD, con los alucinógenos, también le dio a esa cultura, le abrió un poco la cabeza y le dijo, hey, ¿qué es lo que está pasando? O sea, si existe en verdad esta gran libertad en el espacio, porque es que hay entidades o hay sectores que no solo no nos apoyan, más lo contrario, nos están perjudicando. Y todo ese movimiento, claro que es una enorme repercusión en todo el arte que nosotros hacemos. Todo lo que se hizo en los 60s y los 70s ahora son esquemas, como pasos a seguir de los grandes. Y te podría hablar de muchas de las bandas americanas y las bandas británicas, que esas fueron las que más se movieron en ese ámbito, pero todas las bandas, sabidas y por haber, después de ese movimiento, tienen más de algo de ello. Y para mí es un honor haber sido invitado a este evento, a este festival, y pues vamos a pensar la manera de poder darles un espectáculo lo más loco posible para hacerle honor al festival. Y bueno, todos están invitados, mucha. Esto se va a hacer en Zacatepec, que es en El Hato, si no estoy mal. La entrada es entrando a San Bartolo, a unos 10 minutos de la carretera interamericana. Va a haber de todo, mucha. Va a haber pintura, escultura, poesía, body paint, danza, tatuaje, música. Nosotros vamos a estar tocando, van a haber bandas extranjeras, va a estar pelado, mucha. Va a haber performance, van a haber visuales, va a haber de todo. Entonces están invitados, por favor, sábado 30. Bueno, y el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice acerca de la libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor integrado en la forma que determine la ley declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. Y esto me recuerda un poco a las gráficas de Otto Pérez, de Roxana Valdetti y de Manuel Valdizón, que fueron reproducidas por un diseñador más o menos al estilo de Andy Warhol, ¿no? Y pues así surgen muchas otras expresiones. Por ejemplo, cuando los universitarios retiraron toda la propaganda política y luego la intervinieron, ¿verdad?, para hacer piezas estéticas. Marvin. Ahora que estabas leyendo ese artículo, se me vino a la memoria un evento que hubo por allá por los años 90 que se llamaba Libertad de Expresión Ya, no sé si te recordás. Sí. Fue un eventazo que pues nos invitó a la mayoría de jóvenes que estábamos en esos años pues a romper con los temores de expresarnos, y fue donde empezaron a surgir también muchas expresiones artísticas, ¿verdad? Gracias a la libertad de expresión que en ese año pues tomamos como nuestra nosotros los jóvenes. No sé si te recordás de aquellos tiempos, mozos. ¿Ustedes creen que de alguna manera esos movimientos que se dieron en el pasado, verdad? Por ejemplo, los artistas que de alguna manera durante el conflicto armado interno no se dedicaron, sino utilizaron su arte para denunciar, por ejemplo, Luis de León, que fue desaparecido por el mismo Estado, poeta, escritor, también Manuel José Arce, ¿verdad? Y algunos otros que también denunciaron las atrocidades que estaban pasando. Luego viene esta otra generación, la generación de los 90s, con el movimiento rockero. Yo lo que veo ahora es más una proyección más visual, ¿verdad? Con nuevos códigos visuales. Prácticamente era una contrapropuesta de lo que se estaba llevando, de lo que, por ejemplo, los partidos políticos hicieron durante la campaña, ¿verdad?, que fue apropiarse de los colores. ¿En qué momento le permitimos a los partidos políticos o a las empresas apropiarse de ese tipo de expresiones, ¿verdad?, apropiarse de los eslogan? Por ejemplo, hubo una consigna que fue muy muy cantada en las protestas, que decía: si nos organizamos, renuncian todos. Y luego una empresa de pizzas la reprodujo, se apropió de ella y creó el eslogan: si nos organizamos, comemos todos. Bueno, es que hay mucho que decir, ¿no? Porque la cuestión de los colores y la psicología del color, etcétera, ellos saben también cómo la utilizan, ¿no? Tienen asesores, etcétera. Pero bueno, simplificando la pregunta y la respuesta, Bueno, al final todo está ligado, ¿no? O sea, la psicodelia es básicamente la amplitud de la conciencia, ya sea por a través de la literatura, de la meditación, de la filosofía, la música, el arte, hay muchas maneras de acercarse, ¿no? Y es una necesidad de toda sociedad, pues, hablar, ¿no? O sea, si no está de acuerdo con algo, creo que lo más justo y lo más lógico es hacer algo bien o bueno con lo malo que sucede. Entonces, al final, la tarea del artista termina siendo esa, ¿no? Haciendo algo sublime de algo terrible. Entonces, creo que ahí es donde radica lo sublime del arte. Precisamente que si, creo que arte es lo que conmueve, no necesariamente lo que sorprende. Creo, esa es mi opinión. Bueno, y nos vamos a un corte. Mauri, presentas tu... Bueno, esta canción es... Bueno, esta es una maqueta del disco que estamos grabando con Gabriel. Esta banda o proyecto, como le queramos llamar, para nosotros, pues es nuestra banda ahora. Se llama Mauri Los Futura. Esta banda tiene una, pues, una filosofía bastante enfocada también con la psicodelia, digamos. Tocamos muchos temas de una manera bastante al grano. Las letras no son tan largas, ni son historias, sino son más como frases y pensamientos, y se repiten como una cuestión mántrica para poder, no sé, llegar un poco más de una manera más sencilla. Esta canción se llama Young and Rebel, que es básicamente joven y rebelde, que es engloba un poco que en el mundo hay muchos enfrentándose, pero el amor siempre termina siendo la cura de todos los males, ¿no? Gracias, y entonces, Mauri. Ahí está Mauri Los Futura, Young and Rebel. Hasta luego. Bueno, y nuestros amigos del Festival de Arte Psicodélica se tienen que ir. Por favor, háganos una invitación al público para que... Bueno, primero un saludo a los que escuchan Radio Urbana y pues bueno, siempre pongan coco ahí a todo lo que tiene que ver con... pues con todos los temas importantes, ¿no? Aquí al parecer los tocan muy a menudo y eso es importante, hacer conciencia de todo tipo. Los invitamos al Festival de Artes Psicodélicas, que es este 30 de abril en San Bartolo, ¿no? Creo que se podrá ahí ver la ubicación mejor si ingresan al link del evento, que sería Festival de Artes Psicodélicas de CAT Producciones, CAT con K. Por nuestra... cuenta, pues seríamos Mauri Los Futura, un honor estar participando, gracias a Marvin Mota por darnos este espacio y a toda la gente y todos los artistas que están involucrados en esto, producción, logística, etcétera. Es un honor participar y pues bueno, los esperamos, tiene un costo de 50 quetzales, ¿no? Y se abren las puertas a partir del mediodía porque están citados todos a las 2 de la tarde, si no estoy mal, para que inicie el evento. Entonces, pues bueno, yo no agrego nada más que visiten nuestras redes, Mauri Los Futura en Facebook, y próximamente pues saldrá material de la banda, estén pendientes y un saludo a todos. Buena onda. Sí, muchísimas gracias. Pues ya saben, este sábado 30 de abril los esperamos allá pues en el Festival de Artes Psicodélicas. Por favor, visítenos en Facebook, ahí tenemos promociones, estamos regalando un tatuaje para el que quiera pues ir a marcarse para toda la vida por ahí. Pues y ahí tenemos muestra de todo tipo de arte, todos los artistas han estado pues publicando ahí en el muro del evento sus diferentes obras que van a estar exponiendo ahí con nosotros. Y pues al finalizar de las más de 150 obras que vamos a estar exponiendo de diferentes técnicas, el festival no termina aquí, pues seguiremos con un par de exposiciones itinerantes. De todas esas obras vamos a hacer una selección de 30 obras que van a ser expuestas en galerías de arte de la antigua Guatemala y la capital. Ahí les vamos a estar confirmando en el muro del evento dónde estarán expuestas. Y pues les dejo aquí con las palabras finales de Gabriel. Ok. Bueno, citando a Timothy Leary, cuando decía, piensen por ustedes mismos, cuestionen la autoridad, el espacio no es un lugar intimidante, no es una zona de miedo, no es un lugar que te dice que vos tenés que seguir estos estatutos, seguir estas órdenes, seguir estos cánones. De hecho, el espacio es libre. Y en la libertad en la que uno puede disfrutar de lo que quiera, pues también está la libertad de poder realizar este festival. Muchacho, va a estar pelado. Por favor, están todos invitados. Y muchas gracias por la invitación también. A ustedes, bienvenidos. Este es siempre su espacio, así que los esperamos pronto. Y buena suerte con el festival. We'll be right back. Y estamos de regreso. Y bueno, y a raíz de las crisis políticas que ha vivido Guatemala, pues la plaza central o el parque central se ha convertido en el escenario perfecto, no solo para las movilizaciones de protesta, sino también para la expresión artística. Y de ahí han surgido muchísimas formas de pensamiento. Al principio, pues la plaza era utilizada para manifestaciones públicas, para la revolución del 44, por ejemplo. Aquí es donde convergen el pueblo y todas las personas que están inconformes e indignados ante el mal manejo de los gobiernos pasados. Y esta indignación fue lo que sacó el año pasado a las calles a todas las personas a salir a protestar, y fue esta crisis política lo que desencadenó expresiones artísticas que comenzaron a tener auge por medio de la protesta social. Aquí pudimos ver a partir de las jornadas de abril del 2015 y de la indignación de la gente perdió el miedo. La gente perdió el miedo a protestar, la gente perdió el miedo a decir lo que pensaba. Finalmente muchos salieron a las calles y, haciendo uso de sus propios recursos, dijeron lo que pensaban, dijeron lo que sentían, se manifestaron. Por ejemplo, podemos mencionar toda la cuestión mediática a través de las redes sociales, de donde surgieron memes e imágenes virales al respecto, ¿verdad? Renuncia ya, al tema de justicia, al tema justicia ya, al tema de no te toca, ¿verdad? En la plaza pues han convergido grupos heterogéneos de distintas etnias, religiones, orientaciones sexuales, niveles de estudio y todas clases sociales, gustos y edades. En esta participación podemos mencionar específicamente, dentro del arte, a artistas como Jorge de León, que es un artista que viene sobreviviente también del gueto, ¿verdad? Sobreviviente de violencia social, de persecuciones también. Él presentó una pieza, La Guillotina, que prácticamente nos recuerda a la Revolución Francesa. Jorge de León es un artista visual, conceptual y hace performance también, pero más que conceptual, es un artista visual, egresado de la Escuela de Artes Plásticas, que ha hecho intervención pública, ha hecho performance, pintura y dibujo. También podemos mencionar, por ejemplo, los pedazos de cielo que se vieron por ahí de los hermanos Benchuam. Esta pues era una representación de lo visual, ¿verdad?, que en ese momento se estaban imponiendo pues algunos colores como el rojo líder o el anaranjado patriota, el verde une. Entonces esta surge como una contrapropuesta también, que también en lugar de utilizar un cartel escrito, pues ellos presentaron pedazos, carteles pintados de celeste. También está la bandera negra de Regina José Galindo, que esta obra pues nos hace pensar en el luto que vivíamos o que hemos vivido los guatemaltecos, con tanta violencia, con toda la injusticia social a raíz de la corrupción de los gobernantes, a raíz de la corrupción también de empresarios inescrupulosos. Y así surgen, por ejemplo, otras consignas. Los textos creativos que se utilizaron, los colores que predominaron, que de pronto la plaza, conforme iban avanzando las manifestaciones, ya no se vestían de un verde, como el verde une en sus meeting, o como el líder con su rojo en sus meeting, que también la plaza central ha sido utilizada para hacer meetings políticos. Ahora el color predominante era el celeste bandera. También se presentaron ahí en esas manifestaciones los movimientos feministas, grupos de teatro, la comunidad LGTB, los grupos de artistas como Protestarte, y pues algunas de las canciones que estamos presentando hoy como cultura profética, no, perdón, como Alush Nahual, estuvieron también en el concierto de Protestarte. Horchata Regular Band también estuvo en el concierto de Protestarte. Conciencia Sublime también estuvo en el concierto de Protestarte. Bohemia no estuvo en ese concierto, pero Bohemia dio lugar a muchísimas otras expresiones relacionadas con el arte y la música. Guatemala pues se ha caracterizado por ser una especie como de caldo de cultivo para la creación, para la cultura, para el arte, y creo que esas son muchas de las razones y de las motivaciones también por las que los guatemaltecos convergieron hace un año en estas manifestaciones en contra de la corrupción y con nuevos códigos visuales. Y seguimos con la música, seguimos con Alto al Fuego de Alush Nahual. Alush Nahual fue uno de los grupos que tuvieron mayor representación en los años 80s y 90s, y este tema es Alto al Fuego, una de las más representativas, que de alguna manera pues nosotros ya como país ya firmamos los acuerdos de paz. Sin embargo, seguimos viviendo la violencia, así que también esta es una forma de decir alto al fuego a la violencia. Y el artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice, respecto del derecho de reunión y manifestación, se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados. Y la ley lo regulará con el único objetivo de garantizar el orden público. También en el artículo 57 de la sección segunda, que se refiere a la cultura, aboga por el derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación. Aquí podemos mencionar algunas cosas, por ejemplo, toda la intervención que hubo a través de las redes sociales, a partir de que las manifestaciones comenzaron a tener cobertura mediática, también surgió la moda de las selfies, todo el mundo quería tener su fotografía en la manifestación, con su texto o con su pensamiento. Los fotógrafos también se dieron gusto, ¿verdad?, ante tanta genialidad, ante la genialidad de los guatemaltecos. Por ejemplo, otra cosa que surgió en estas manifestaciones fue el icono del personaje de la película V de Venganza. Y así, pues, creo que estas manifestaciones, todas las jornadas que empezaron en el mes de abril del 2015, que continuaron hasta finales de octubre, que llevaron a la conclusión de la renuncia de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti, pues así fue como se caracterizó, porque se utilizaron diferentes elementos para manifestar. Podemos mencionar, por ejemplo, a varios artistas bailando, a los artistas tocando instrumentos, cantando, incluso hubo un grupo de yoga que se reunieron para hacer yoga por la vida. También altares con veladoras, que tienen mucho que ver con la cultura maya. Y pues bueno, así fue como surgieron muchas manifestaciones que lo que hacen es dar paso a la práctica de la democracia y a la práctica de la ciudadanía. Y cada expresión artística es el reflejo del interior de cada individuo. Y estos movimientos pacíficos y sin violencia lo representaron de forma natural. Al final, el arte es una forma sana de expresarse y de buscar el bienestar de una sociedad. Sangrando a tu pueblo, secándolo hasta la raíz. es verdad que todos nosotros somos pocos. No es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco. Nuestra historia verdadera exige un grito. Gente que deja huella, hay que evolucionar. Mira, no hay marcha atrás. Somos la gente que deja huella. A respetar, asumo conciencia de mi espiritualidad, sanándome a mí mismo, edificando bienestar, accionando a la tribu desde la fuerza del amor. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos, la verdad es que nos exprimen poco a poco. Verdadera exige un grito. No es verdad que todos nosotros somos pocos. No es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco. Nuestra historia verdadera exige un grito. Otra pieza que vale la pena mencionar también es la Alfombra del Pueblo, esta gran pieza de vinil blanco en donde la gente que se colocó en el Parque Central, en donde la gente se acercó a escribir todas sus impresiones, lo que deseaba, lo que no deseaba, lo que estaba contento, lo que quería cambiar de su sociedad. Y bueno, y finalizamos con esto, amigos. Estén pendientes de los próximos eventos que se acercan. Arte en Mayo está por llegar. Los tendremos aquí como invitados también. Se estará presentando otros 4 litros en Quetzaltenango el día 30 de abril a las 5 p.m. en el Teatro Municipal. La entrada cuesta 40 quetzales. También estará Pancho Rizo y con su obra Dalí en el Teatro Dick Smith en El Higa a las 4 p.m., 50 quetzales la entrada. También el miércoles 27 de abril en Casa Roja, el Festival de Emponcharte, Poncho Vive. Es un festival de arte, poesía, música, celebrando la vida de Poncho, de Alfonso Porres, quien pues fue un gran activista por los derechos humanos, un gran documentador, artista, escritor. Así que los esperamos aquí en Casa Roja. También está el evento de María Tecún en el CCE, Centro Cultural de España, viernes a las 6 de la tarde. Y bueno, los dejamos con estas últimas canciones que este grupo pues estuvo también en el evento de Protestarte, que fue el espacio que se abrió, el escenario que se abrió para que los músicos llegaran a compartir su trabajo musical. Y los dejamos con Horchata Regular Band, Seguimos de Pie. A ver, gente le dice que está bien. Reprimió la policía y nos mienten que está bien. Jugaron los banqueros y nos echaron en la mierda. Y del expresidente ya no hay ni quien se acuerda. Seguimos de pie, morimos de pie. Aunque las cosas vayan mal, seguimos de pie. Pero seguimos de pie y nos morimos de pie. Aunque las cosas se pongan feas, seguimos de pie. Los militares siguen sueltos con total impunidad. Y el pueblo pide a gritos que se despierte la universidad. Y aunque sea difícil ver la triste realidad, no daremos un paso atrás y no nos vamos a callar. Seguimos de pie y nos morimos de pie. Aunque las cosas vayan mal, seguimos de pie. Pero seguimos de pie y nos morimos de pie. Aunque las cosas se pongan feas, seguimos de pie. Somos la semilla que no pudiste matar. Somos rebeldía y no nos vamos a callar. Somos la semilla que no pudiste matar. Somos rebeldía y no nos vamos a callar. Ayer me desperté y ya tenía 23. No me preguntes lo que voy a hacer después. Seguimos de pie y nos morimos de pie. Yo no concuerdo, no, con dejar impune a este gobierno que no está acuerdo.